Aquí andamos con mis amigos de la DT, vamos a aventar un corrido bélico, plebes. Claro que sí, compa Luis R. Conríquez, para que se pongan a vaciar botes, viejones. ¡Que se arme mi raza! ¡Salucita la buena, mi raza, muchacho! ¡Así suena eso, compadre! ¡Ánimo! ¡Y así suena! ¡La adictiva! ¡Dime sí! Con el compa Luis R. Conríquez, viejo. Demasiado al general en la capital del corrido. La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo era. Gira y separa la tierra si Joaquín lo ordena. Un día me pararon en mi carro porque andaba velozmente. Nos dijeron acá andamos patrullando 24-7. No se asusten si miran retenes, y menos si cargan las gorras de JGL. Así suena la adictiva, de jóvenes. Con nuestro compa Luis R. Conríquez, viejo. ¡Pero! ¡Ya se armó, viejo! ¡Ay, viejo! Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente. Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe. Uno es bravo y el otro es más. Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván. De Culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido. Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo. De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL. Fue en la Gran Manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo. Al 701 y en la sierra lo recuerdan con cariño. Aquí manda el señor de la tuna, así el Chapo esté en Culiacán, Nueva York o la luna. ¡Hierro, viejones! ¡Viejo!